los discordes en concordia, en paz y amores se juntaron, y pueblo de paz se fundaron, para perpetua memoria. Siente el orgullo de ser paseño y celebra con nosotros un año más de la gesta libertaria del 16 de julio de 1809. ¡Que viva la paz maravillosa! Para compartir con usted, Radio Taipi 1000 AM. Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Esta es una radioemisora legalmente establecida, afiliada a Asbora. Asbora. Y esta es la frecuencia M1000 Radio Taipi en Bolivia. Para ti, mi amor. Radio Taipi, lo mejor de sus 20 provincias. AM1000 en su día, con sus lindos programas. La sintonía es total, todo el mundo escucharán. La Radio Taipi por internet, con sus lindos locutores, porque son inigualables. Orgullo para Bolivia, junto a sus folcloristas. Con sus lindos locutores, que son inigualables. Orgullo para Bolivia, junto a sus folcloristas. www.radiotaipi.com. En el internet, en vivo, www.radiotaipi.com. Escúchanos en el mundo, www.radiotaipi.com. Atención Ciudad de La Paz, El Alto y provincias. Les comunicamos que también pueden dejar sus avisos en nuestra oficina y estudio de la zona Callampaya, calle Policarpo Izaguirre, número 1156, entre calles Padre L. Bertonio y Calatay. Teléfono 246-1224, donde le atenderemos con todo agrado. Desde las alturas, Radio Taipi, cerca las estrellas, 1000 kilohercios en amplitud sol, modulada. Luna, Taipi, lo que la paz desea escuchar. Señora de la paz, 1000 AM. Ichukistawa, Huaranca AM. 1000 AM, Huaranca AM. Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré. Gotas de sangre, las penas sentidas de mi corazón. Entrelazando las notas con versos floridos, yo te diré mis ansias en esta mi canción. Entrelazando las notas con versos floridos, yo te diré mis ansias en esta mi canción. Cada nota un suspiro marcando en silencio. Cristalinas lágrimas que han de caer, recónditos gemidos vibrarán en esta melodía, cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía, cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía. Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares, los astros lejanos prenderán sus luces de todo color. Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía. Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor. Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía. Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor.